tuya es mía, compa. ¡Opa! Al ritmo de los machos de la cumbia, primo. A bailar, a bailar, a bailar. Hay gente que dice ser pobre de defectos, y yo les contesto, nada es desierto. Al que de un maguey yo lloré mi desdicha, al ver a mis padres partirse la vida. Yo desde muy pobre luché cuesta arriba, contra mi destino, contra mi desdicha. Doy gracias a Dios, mi destino ha cambiado, y ahora yo a mis padres les dejo un regalo. A mi padre le voy a dejar todo lo que he logrado en la vida, el respeto de aquellas personas que en un tiempo de mí se reían. Y a mi madre le voy a entregar el regalo que siempre ha soñado, un collar muy bonito de estrellas y en el centro su nombre grabado. Padre que te fuiste, que luchaste tanto por hacerme de mí un hombre de bien, y a ti, madrecita, por tanto cariño, por tanta ternura, por darme tu ser. Que Dios los bendiga y guarde muchos años, que Dios me los cuide, estés donde estés.